¿Qué tal? Soy Gustavo Cipriano, ex cantante del reloj, y ante todo quiero agradecerle a Gonzalo por darme la oportunidad de dar mi impresión y lo que a mí me pasa en relación al fallecimiento y también a la vida y a lo que dejó Ricardo Iorio en la música en general, pero también en mi forma de componer y en mi vida. Cuando yo descubrí Hermética en el año 89, no había escuchado el disco, no había escuchado nada, solamente escuché el disco y no los había visto en vivo. Cuando escuché el disco me llamó muchísimo la atención las letras de las canciones. Yo no sabía que se podía hablar de una forma tan clara y a la vez tan elevada en las canciones de heavy metal. Yo creía que era toda una liturgia más barrial y más urbana, como también lo es Hermética también, pero con palabras más simples. Y en principio tuve que aprender, tuve que agarrar el diccionario cuando empecé a escuchar Hermética. Ricardo es un tipo que es innegable la influencia cultural que tiene, porque más allá de ser un músico de heavy metal, es un influyente cultural. Es un ícono de la cultura popular. Y era una persona muy buena. Yo conozco muchas cosas buenas, muchos gestos buenos que el tipo tuvo frente a amigos míos que estaban pasando por situaciones complicadas. Y el tipo siempre se entregó y siempre dijo: "Loco, vos no tenés por qué pasar por esto, yo te voy a ayudar". Yo lo conocí a Ricardo. La historia de cuando lo conocí es bastante graciosa y lo pinta el tipo claramente como era. Cuando yo entré en el reloj, no conocía todavía a nadie, no conocía ni al Tano Marcielo, ni a Ricardo, obviamente. Y el polaco Riedel, al principio, cuando vieron que yo ya me iba a quedar en la banda, el polaco me empezó a llevar a todos lados y a conocer un montón de gente. Y un día fuimos a Cemento a ver a Almafuerte. La cuestión es que cuando llegamos a Almafuerte había terminado de tocar. Entonces el polaco se va para el lado de los camarines. Antes de entrar en los camarines se pone a hablar, habla con el negro Tommy, con Tommy Moya. Y el negro nos hace entrar a los dos, ¿viste? La cuestión es que estamos entrando y no sé a quién ve el polaco, a quién saluda y dice: "Aguanta un toque, entra vos a los camarines que yo ahí voy". Yo no conocía a nadie, no tenía puta idea, nunca había estado en los camarines del Cemento, pero me mandé igual. Cuando estoy por entrar al camarín, sale Ricardo. Y de la nada, sin saber quién yo era, sin conocerme, me dice: "Flaco", me dice, "acá, dice, en este país, para que te vaya bien tenés que ser puto". Dice: "Vienen estos gallegos de Estopa y se llevan toda la guita, se llevan toda la plata", dice. "Después vienen Serrat y Sabina. Y se llevan toda la merca enrodeada en una alfombra". Son palabras fuertes, pero es lo que me dijo él. Y me dice: "Vos tenés que criar carpincho". Yo tenía un par de esos bichos, dice, y ahora tengo un montón, se reproducen un montón, dice. Y la carne de esos animales, dice, se va a empezar a comer dentro de poco. Yo no pude reaccionar, ¿no? Ni pude abrir la boca, creo. Y en eso viene el polaco Riedel, el bajista de reloj, y le dice: "¿Qué haces, Ricardo?". Dice: "Él es Cipriano", dice, "Gustavo Cipriano, el cantante nuevo". Dice: "Ah, entonces vos sos un puto". Ese fue el primer instante en el que lo conocí. El tipo, sin tener idea de quién yo era, me empezó a hablar y a darme consejos. Y utilizar toda esa forma de hablar que él tenía tan particular frente al público, frente a su público. Después, cuando entramos en el camarín y estuvimos un rato con él, él ya se empezó a mostrar diferente, más, entre comillas, normal, digamos, sin en esa postura de Iorio, de yo soy Iorio. Y las dos facetas del tipo eran muy divertidas y muy interesantes. Está bien, yo entiendo que él dijo cosas polémicas muchas veces, pero en realmente él no pensaba de esa forma. Él no era un tipo antisemita, no era un tipo que estaba a favor de los milicos. Era una persona con mucho, mucho, mucho cariño, era un tipo muy, muy amoroso, muy amistoso. Y esa es la imagen que a mí me queda. Por un lado, el Giorgio al que yo recién empecé a valorizar cuando empecé a escuchar Hermética, porque no había escuchado mucho B8, sinceramente. Ese tipo que me cambió la forma de escribir, que me cambió la forma de componer, la forma de decir y lo que yo decía en las canciones. Y por otro lado, ese tipo tan amistoso que ni bien te veía, te empezaba a hablar y a darte consejos, y a la vez, en un ámbito más íntimo, empezaba a mostrar su faceta humana más cálida. Ese es el Ricardo que yo conocí. Y realmente la muerte de Giorgio me descolocó absolutamente. Me desperté y me enteré de la noticia y realmente no pude reaccionar durante un rato. Así que yo siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño. Además que Ricardo siempre fue un tipo que revalorizó el peso histórico del reloj. No del reloj en el que yo estuve, del reloj original, del reloj de los 70. Él siempre valorizó esa banda que cambió las cosas. De la misma forma en la que después él siguió cambiando las cosas y cambiando las reglas del juego, que cambiaron para siempre. Es un tipo indeleble, un tipo necesario, un tipo totalmente innegable en cuanto a su peso histórico y cultural en este maravilloso país. Así que bueno. Muchísimas gracias por permitirme decir estas palabras y poder poder dejar mi impresión de lo que para mí fue Ricardo. Así que bueno, un enorme abrazo para todos y nos estamos viendo prontamente. Saludos. quererse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más que no aguante el ser que existe. No llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. ¡Vamos, che! ¡Vamos, che! ¡Ya lo ves! Yes.